Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial. Todos los agostos en Uruguay se da una visita muy particular a la que estamos acostumbrados, que es la de Santa Rosa, una compañía habitual de todos los años por esta época del año. Y de Santa Rosa vamos a estar hablando en esta espontánea del día de hoy, porque también ha remitido a mucho trabajo artístico, y de eso nos van a estar comentando Brian McKern y Gabriel Gali, que nos acompañan para comentar sobre su trabajo Santa Rosa. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Diego, Brian? Este es un trabajo, un proyecto que comenzó Brian en el año 2001. Fue justo cuando la gran crisis del Río de la Plata, uh-huh, económica. Mm. Yo ya venía grabando los ruidos que produce el temporal de Santa Rosa. Que más o menos llega dos semanas después de su día, que es el 30 de agosto. O sea, hoy, que el movimiento social que empezó a verte empezó a inspirar también el movimiento atmosférico de alguna forma. Sí, porque coincidió, la crisis era terminando el invierno también, sí. Recuerdo, ¿no? Y recuerdo esa sensación de tormenta que se venía. Y yo justo estaba con el tema de los ruidos, y entonces lo asocié y ahí empecé a trabajar como más en serio, ¿no? Yo, uh-huh, venía acaparando sonidos que derivan de interferencias que produce el temporal sobre diversas radiofrecuencias de escucha marítima. ¿Eso te tocó registrarlo en un lugar privilegiado para eso? Sí, la verdad que es un lugar, ha sido creo que de mis mejores trabajos. Contale a la yo trabajaba ahí muy, muy pegado al faro de Punta Carretas, un servicio radiocostero de atención a buques. Y digo, encantadísimo con ese trabajo, un poco por todo lo que era trabajar con la tecnología radiofónica, ¿no? Super antenas, unos equipos JRC alucinantes. Pero también esa cosa de nobleza que tiene. Atendíamos muchísimos naufragios, uh-huh, y situaciones bastante desesperantes de gente que está en el mar, ¿no? Y hasta ahora sigo pensando que debe haber sido el trabajo más noble que he tenido en mi vida. Esa cosa de después seguir recibiendo el agradecimiento de la gente que rescatabas, ¿no? Que vos oficiabas como intermediario. Como intermediario, ¿no? Con médicos o con helicópteros que fueron a buscar a las víctimas, etcétera. Mm. Sí. Un lugar hermoso, hay que decirlo, ¿no? Incluso tenía algo de ciencia ficción, digamos, ¿no? Como que entrabas y todos los aparatos tenían esa estética de las películas de ciencia ficción de la década del 50 y 60, ¿no? Sí. Con mucho búmetro y flechitas. Totalmente. Y grandes perillas, ¿no? Sí, hermosas consolas que proceden de un momento histórico bastante interesante en el desarrollo tecnológico, uh-huh, porque tienen toda la tecnología vieja que venía desde los 50, pero toda la tecnología digital que estaba asomando. Entonces eran como unos híbridos, unas consolas híbridos que eran muy interesantes, eran muy de ciencia ficción. Mm. Ese servicio ya desapareció, se ha vuelto por obsolescencia, lo han cerrado ya hace unos años. Y bueno, sí, una estación muy, muy interesante. Sí, y aparte tiene es un lugar muy interesante porque no solo es obviamente una punta que está mirando hacia el Río de la Plata, sino que a su vez tiene una escollera muy larga que pega como una especie de giro, y que si llegás hasta el final quedás mirando de frente a la ciudad. Es un lugar muy, muy mágico realmente. Para el que no ha ido ahí, sí, altamente recomendable subir al faro, y vos en el faro ves desde el cerro hasta el este, y si hay buena visibilidad ves hasta los cerros de Piriápolis y Punta Ballenas, ¿no? Bien. Es un lugar muy al sur. Es el punto más austral de la República. Sí, ¿no? Exacto. Tierra firme es el punto más alto. Sí. Bien, y esos registros y ese trabajo, ¿cómo comenzaron a tomar forma entonces de una obra artística? Bueno, yo venía... los radiooperadores trabajan mucho con el tema del ruido. O sea, hay hasta codificaciones en un código Q, uh-huh, protocolos para definir qué tipo de ruido es el que te está molestando. Y yo venía trabajando con la idea del ruido, pero como información en realidad, ¿no? O sea, ese ruido del que hablamos los radiooperadores cuando nos interfieren como interferencia, en realidad son informaciones que no nos atañen en esa comunicación, uh-huh, y la vemos como ruido. Y principalmente veía ese ruido, es claro, los temporales, las tormentas, generan por cambios de densidad de flujo en el aire y presencia eléctrica, etcétera, rozamientos, generan diversas interferencias y disloques en el traslado de las ondas radiofónicas. Esos disloques es el ruido que escuchamos, que a veces son retardos, a veces es como un ruido como un flanger o como un helicóptero. Hay diferentes ruidos que provocan. Hay dos cosas que provocan ruido. Una son las tormentas, o sea, las ondas radiofónicas se trasladan por el aire rebotando entre la curvatura terrestre y la ionósfera, ¿no? Uh-huh. Y en ese traslado es donde van encontrando estas masas de aire electrificadas que generan la interferencia. Pero, y bueno, y la otra es en la ionósfera, las tormentas solares. Son como los dos ruidos típicos que tiene la transmisión radiofónica. Claro, y digamos que desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, es decir, que ruido es todo aquello que interfiere o molesta o obstaculiza la llegada de la señal o del mensaje, digamos, ¿no? El gesto artístico comienza, podríamos decir, por el invertir esta relación y prestar atención a lo que habitualmente consideramos ruido, que es un fenómeno que, digamos, acompaña el siglo XX, digamos, ¿no? La estética del siglo XX ha ido incorporando lo que consideramos ruido de diversas maneras a distintas expresiones artísticas. Y de hecho, además, también creo que en la comunicación, tal vez las generaciones más recientes se acostumbraron a comunicaciones más límpidas, más cristalinas, pero era algo muy presente, era parte esencial de cualquier comunicación que viniera acompañada de mucho ruido, y aprender a leer el mensaje implicaba convivir con ese ruido. Así es. Totalmente. Mi generación creo que está marcada, nuestra generación, Gabriel, por los ruidos. Yo me acuerdo de siendo muy niño, mi padre sintonizando radios onda de onda corta, y toda esa gama, esa paleta sonora, a mí me fascinaba, mucho más que hasta que uno calzaba con la sintonía de la señal. Había todo un proceso de encuentro hacia esa señal, filtrando los ruiditos, ¿no? Y vos también, Gabriel, tenés experiencia con eso. Muchísima, porque yo era un apasionado de la radio desde niño, y la radio de onda corta era como una ventana a mundos misteriosos y desconocidos, que además, justamente por todo esto que estaba contando Brian, el movimiento del dial permitía controlar, no diría, pero modular un poco ciertos ruidos y jugar con ellos. Sonaban como sintetizadores, digamos, ¿no? Diales, obviamente, absolutamente manuales. Obviamente. Claro que sí. Lejos de los diales digitales de hoy en día. Sí, totalmente. Y había una aproximación muy sensible, muy táctil de ese manejo del ruido. Sí, ¿no? Corporal, ¿no? Sí, corporal, totalmente. Era una cosa realmente... En la yema de los dedos. Exactamente. Casi una cuestión de fe para lograr... Sí, sí. Pero además hay otro aspecto, aparte de ese universo sonoro, casi que de caverna, no sé cómo llamarlo, ¿no? De caverna, sí, me gusta eso, de caverna, porque hay algo, ¿no? En lo que Brian relataba de la ionósfera, es decir, hay algo que tiene que ver con una envoltura, entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con la atmósfera, en el sentido de el ambiente en el que estamos inmersos, ¿no? Que también puede ser extendible a otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Es decir, pero bueno, antes de pasar a eso, que me gustaría retomarlo brevemente, el hecho de que la onda corta te permitía la conexión transoceánica, es decir, alcanzar puntos lejanos de emisión y recibir, frecuencias que en la época de la dictadura solíamos frecuentar. Yo, por ejemplo, Radio y mucha Moscú, gente. Por ejemplo, Radio claro, Moscú, por ejemplo. Clavada. Radio Berlín, Radio La Habana, en fin. Y The Voice of America también, que también, se pelaba porque Voice había una guerra radial. Sí, ¿no? Sí, con sí, Radio antenas, Francia Internacional, sí. En fin. Muchísimas, sí, ¿no? Sí, había guerra con potencias de antenas. Claro, ¿no? Que sí, claro, sí, que sí. La guerra mediática, digamos, ¿no? Mm. Que es un poco lo que sigue, lo que se continúa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la gran satelización del planeta, ¿no? La sincronización creciente, ¿no? Que ya había empezado con el ferrocarril en el siglo XIX. Es cierto, sí. Bien. Pero que después se va a continuar por medios electromagnéticos, podríamos decir, de alguna manera. Entonces, en esa época era como una forma de comunicación en la época de la dictadura y de enterarte de cosas que de otra manera era imposible, prácticamente imposible. Entonces, de alguna manera, este trabajo de Brian también llega en un momento, a partir del 2001, donde toda la gran crisis económica que se desata es casi una gran metáfora de esa oleada de ruido de la aproximación de la tormenta, porque no sé si lo comentaste, tú registraste en esa época, registraste como 2 semanas más o menos antes y después de Santa Rosa, ¿no? Y 2 semanas después de Santa Rosa, ¿no? O sea, como la venida, la estadía y la ida del temporal. Lo grabé en varios periodos, en varios años, ¿no? Claro, pero claro. Ahí es cuando arranqué como seriamente y a categorizar esos ruidos también por código QRN, QRM. QRM es cuando otra estación te invade, QRN es el nivel de interferencia atmosférica. Ese registro es de básicamente de los sonidos, ¿no?, radioeléctricos que recibían, y también después cuando se empiezan a montar trabajos artísticos de intervención, lo empiezan a empalmar con las imágenes satelitales. Sí, cada vez que hacía el registro de campo me quedaba con el mapa satelital del momento. Ajá. Bien. Un poco para ir como haciendo el seguimiento visual de cómo ese ruido era escuchado. Eran 3 frecuencias básicas, en 2 mega, en 4 y en 8, y más o menos le iba siguiendo los rebotes de esas frecuencias. Pero sí, el temporal es una cosa que... Bueno, en esa primera instancia terminó siendo un CD de libre circulación, o sea, lo puse a disposición. Y fue tomado por muchísimos músicos experimentales, y no tanto, sus samples, ¿no? Claro. Para sí, generar muestras, productos. Entre ellos, por ejemplo, Juan Campodónico con un disco de Drexler, Dick el Demasiado, Jorge Aro, no sé, hubo innumerables músicos que han utilizado esos ruidos del temporal, ¿no? Es decir, creo que este es un buen signo como para considerar el interés que tiene cuando aparecen estos registros, es decir, este ruido transformado en señal, es decir, transformado en el objeto de interés, aparece como texturas que proveen una cierta extrañeza que de alguna manera interesa al artista, ¿no? Al músico, sobre todo porque se trata de sonido, pero interesa incorporarlo a la música, ¿no? Y ese fenómeno de incorporación del ruido a... las composiciones creo que es uno de los rasgos característicos del siglo XX, digamos, ¿no? De la creación artística y musical del siglo XX, que puede ser historizada y ha sido historizada muchos. Y aparte empezar a unir como dos mundos que durante mucho tiempo estuvieron tan separados, el de la música concreta y unirlo al campo de la música popular. Exactamente. Totalmente, sí. Creo que con internet se volvió todo como todo mucho más rápido, se aceleró todo. Y ahora es normal totalmente para cualquier productor musical tener en su paleta de disponible de sonora librerías de ruidos, ¿no? Digamos brevemente que lo que acaba de mencionar Diego, la música concreta, es justamente el movimiento musical o el gesto musical que se inaugura a partir de la utilización del magnetófono como registro de ruidos o sonidos urbanos o naturales, no importa la fuente, lo que sí importa es que sea una fuente externa que luego puede ser manipulada, ¿no? Normalmente, en principio, a partir de la edición, al modo de la edición cinematográfica, se editaban las cintas de sonido, ¿no? Un ejemplo en la música popular muy conocido puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la del álbum blanco de John Lennon? Number nine. Ahí está. Bien. Bien, y entonces nos contabas la primer forma que tomó fue, digamos, a través de unos discos que fue se grabaron. Sonora. Sonora. Luego, y la tomaron los artistas. Y luego audiovisual. Uh-huh. Como consola de VJ, y en ese momento me fabricaban mis propias consolas. Y también consolas de remezcla de ese ruido, ¿no? Uh-huh. Y eso eran mis conciertos. Pero en un momento eso fue avanzando, y por supuesto, te podrás imaginar que en tantos años se ha ido diversificando, ramificando mucho, pero creo que el segundo empujón que a mí me resultó fascinante fue poder haber trabajado con Gabriel Galli, que es una persona que yo respeto y admiro, y aparte de que es un amigo. No hables como que... si él no estuviera. Está al lado. Uy, estaba acá. pero que vengo siguiendo desde la época en los 90, sus programas de radio y sus pensamientos, sobre todo del fenómeno radial. Y llegó el momento de en un momento todo calzó para que podamos seguir investigando la mezcla de esas sonoridades, esas sonoridades ruidosas, pero de una manera ya en formato concierto y en tiempo real. O sea, nosotros manipulando objetos que reproducen esos ruidos, mezclando el temporal con nuestras manos en una mesa, ¿no? Y además llevándolo también a un nivel más allá, que sea interactivo también. Sí, y qué suerte que estamos en radio y no se ve que me puse colorado. Sí, la idea justamente es la espontaneidad y aleatoriedad que da lo performático, digamos, ¿no? Porque a partir del registro que hizo Brian tuvo la idea genial como habrán visto, la idea genial empieza con el registro, ¿no? Porque gran parte del gesto artístico parte de ahí, viene de la propia idea y desarrollo de la idea en la práctica del registro, tanto de lo visual como de lo sonoro, por supuesto, y la posibilidad de que eso sea una cantera, no solo material con el sonido y el material registrado, sino también con el concepto de lo que allí pasa. Y eso se traslada a una mesa. Y ese es otro de los grandes gestos artísticos de Brian, que fue la idea de generar un campo de interferencias y de interjuegos sonoros a partir de frecuencias de radio y circuitos integrados. Y sí, y dispositivos lúdicos de electrónica básica, osciladores, o sea, toda una parte de do it yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo, esos circuitos para niños. Y ahí, bueno, haciendo osciladores que uno podía tocar con sus manos, además. Y es claro, con la resistencia del cuerpo, que a eso se le llama body contact, uno va interfiriendo a su vez la generación de esos osciladores. Que es una aproximación muy lúdica también. Claro. Y la idea, además de que, bueno, uno le dice concierto, pero en realidad lo justo sería, es una performance. Es una performance sonora, visual. Porque el resultado no es música, sino más bien arte sonoro, digamos, ¿no? Y es claro, y el trayecto para que se provea ese resultado es totalmente lúdico y performático, ¿no? O sea, es una búsqueda que se va haciendo en el momento. Uno va conociendo los dispositivos, pero en realidad uno hace una imposición de manos sobre esa mesa llena de dispositivos y ya está incidiendo, claro, y como además, antena, ¿no? Seguro. Y genera una experiencia única para cada persona que toma contacto. Y, para cada lugar en que se hace también. Seguro. La obra pasa a ser se multiplica tantas veces como personas pasan por allí. Así es. Totalmente. Sí. Además, tiene ese aspecto performático que decía Brian, y que tiene que ver también, a mí me fue toda una revelación, porque era algo que yo no conocía, el circuit bending, ¿no? Que es tomar los circuitos. Vos lo podés explicar mejor que yo, seguramente. Sí, básicamente es el bending es como... Bending es torcer, una palabra hermosa, ¿no? Porque torcer, tiene... Sí, pero es tan polisémica, ¿no? Porque bending es doblar, es torcer, es dominar, es... ¿no? Es muchas cosas, es una palabra muy elástica. Es muy elástica, muy bendingueada esa palabra. Básicamente uno puede incorporar cualquier circuito de cualquier cosa y mientras le vas enchufando voltajes, por supuesto que podamos manejar con los dedos, ¿no? Sí, sí. O enchufar inputs sonoros y ahí de alguna manera arreglarte con los elementos y los componentes de ese circuito, romperlos o intervenirlos de alguna manera. Es muy física la aproximación del circuito bendinés. Ahora es mucho más visto. En aquel momento era bastante inusual. Sí, ¿no? Sí, claro. Ahora también ese tipo de dispositivos ya pertenecen, son más amables y pertenecen a las paletas de productores musicales, claro, ¿no? De actuales. Y bajo esa premisa, o sea, con esas herramientas, es que tomó nuevamente forma también este Santa Rosa. Acá tengo un folleto sobre la mesa de trabajo en la que veo una especie de cubo o cámara, que es el lugar donde se genera la intervención. Ese proyecto, en realidad, es claro, son es varias de las ramificaciones que ha tenido. Una de las tantas, esa encarnaciones. Sí. Donde reencarnación de Santa Rosa. Sí, muy bien. Que ahora vamos a hablar de Santa Rosa. Nada mejor dicho, sí. Uh-huh. Nunca mejor dicho. Esa instalación está controlada por unos sensores que detectan tu presencia y según cómo te muevas y la cantidad de movimiento que generes, vos sos el remixador de todas las paletas de ruidos de estas grabaciones de campo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que va midiendo ese sensor es tu cantidad de movimiento y según cómo te muevas vas a estar mezclando esos ruidos de una manera u otra, como detectándote un poco orwelliano también, ¿no? Que es como que esa cámara te controla, tiene algo la controlas y te controla, tiene algo también de esa actitud de entrar a un lugar y que vos te das cuenta que con tu movimiento estás produciendo tantos ruidos visuales como sonoros. Uh-huh. Es como también esa cosa casi religiosa o ritual de que la santa esa estaba bajando su presencia, ¿viste? Había un poco como un homenaje a la santa. Es una santa bastante interesante, digo, no soy religioso, ni mucho menos, pero históricamente, o sea, fue la primera santa canonizada en Latinoamérica, la santa de, bueno, América y Filipinas, uh-huh, peruana. Y eso también marcó en los criollos, hay trabajos que hablan y acreditan de que el germen de la sensación del criollo de tener su santa propia, local, determinó un poco también las movidas revolucionarias, ¿no? Mm. Hay estudios, hay de todo por internet, pero hay tesis bastante serias sobre eso. Y un poco asocian a la Santa Rosa, como al ser la primer santa latinoamericana, también el criollo empezando a tener una sensación de localidad. Sí, pero además la propia, no diría la iglesia, sino diría más bien ciertos religiosos, ciertos sacerdotes, curas, etcétera, que han hecho la opción por el pueblo latinoamericano y en momentos de la revolución haber cumplido un papel muy, muy importante en muchos sentidos, ¿no? Ayer justo tuvimos clase, porque hoy estamos grabando en el día viernes, ¿no? Hoy es domingo, pero también es viernes. Y ayer tuvimos clase con Lisa Bloch de Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación y trabajamos sobre la oración inaugural que pronunció Dámaso Antonio Larrañaga al inaugurar la Biblioteca Nacional. Y ahí da cuenta en un panegírico realmente a la Revolución de Mayo, ¿no? Entre otras cosas, y haciendo mucho hincapié en la importancia de la apertura de una biblioteca que está al alcance de todos, ¿no? Y habla desde el africano, es decir, de todos literalmente, ¿no? Es decir, un lenguaje que hoy tiene algunas yo haría hincapié en lo actual de su uh-huh, discurso, ¿no? Y no de tanto de los, claro, detalles epocales, ¿no? Rasposos. Sí. No sé si tanto, ¿eh? Bastante, uh-huh, bastante contemporáneo, uh-huh, más allá de alguna palabra o algún giro, ¿no? Muy contemporáneo, muy, muy moderno, muy avanzado para la época, ¿no? Así que ciertamente, y además creo que volviendo a la instalación que esta del CCE, donde esta instalación que hizo Brian, que era interactiva o reactiva, digamos, marcaba la importancia de la presencia del cuerpo, ¿no? La presencia del cuerpo que tiene consecuencias, ¿no? Lo pequeño tiene consecuencias en el todo, ¿no? En lo grande. Por decirlo de alguna manera, creo que ese también es uno de los aspectos que se podría tomar. Y el otro, también, que mencionaba Brian hace un momento, que es cómo determinados elementos que utilizábamos hoy son de uso común o más popularizados entre los músicos y artistas en general. Y ese es un gesto o un movimiento de la cultura, ¿no? Siempre la cultura está buscando incorporar cosas nuevas que aparecen provocando extrañeza, pero al poco tiempo se van incorporando, se van expandiendo y se van formando parte del nuevo acervo cotidiano, ¿no? Sí, ese es un gesto continuo. Y parte del mercado también. También, ¿no? Así, por supuesto. Por ejemplo, los sintes ahí, Korg lo ha hecho mucho, saca sus sintes básicos, pero enseguida sale el circuito y donde uno puede meterse en el circuito para generar otras cosas. O sea, ya te dan piques, ¿no? Como para, el código abierto para... Ahí va. O sea, o te marcan en la plaqueta, abrís el sintecito y en la plaqueta hay pines que no están soldados ni nada. Decís, esto sirve para algo, ¿no? O sea, te dan indicios. Que sí, es muy divertido, ¿no? Y es como apostar a esa, a eso lúdico y a eso de uno mismo meterse y tal vez generar su propio sonido. Claro. También. Y de esta instalación que contábamos, que fue en el Centro Cultural España en el año 2008, también ahora tenemos una nueva reencarnación de esta obra Santa Rosa, que se da nuevamente en formato físico con un disco que fue editado en Estados Unidos. Así es, en 2010, por Contour Editions. Ajá, ese fue un trabajo. En un momento nosotros... creo que éramos bastante enemigos de fijar estas cosas. Es muy difícil fijar estas cosas. Casi contradictorio. Sí, es como muy difícil. Es como congelar un momento, en realidad. Uno lo tiene que ver así. Y bueno, en un momento, cuando surgió la invitación de Contour, dijimos con Gali, bueno, trabajemos ahora más de laboratorio, hagamos un trabajo de laboratorio y registremos este congelamiento. ¿Qué es lo que vamos a presentar a continuación? Esta forma, ¿no? Que de alguna manera conversábamos hoy, tiene como tres partes, ¿no? Una especie de introducción, de acercamiento de la tormenta que se va viendo en el increyendo, digamos, del ruido. Después tiene una parte donde decidimos colocar un poema de Ferreiro, ¿no? Que es un poema que lo vamos a compartir antes de presentar la obra. Un poema de Alfredo Mario Ferreiro, de 1927, incluido en su libro El hombre que se comió un autobús. Poemas con olor a nafta. A nafta, sí. Un libro maravilloso, ¿no? Hermoso. Que pueden ver, está a disposición de todos en el sitio Anáforas. Ahí entran a la biblioteca digital de autores uruguayos y ahí van a encontrar la primera edición y una edición posterior de este libro. Y les comentaba hace un rato a Diego y a Brian que también hay otro libro de Mario Alfredo Ferreiro que se llama Se ruega no dar la mano. Profético, poemas, total. Poemas profilácticos. Realmente podría haber sido escrito hoy. Y después una parte final, o tercera parte, donde aparece la señal. Sí, perdón. Sí, ese poema está manifestado a través, como homenaje a también a una tecnología que nosotros queremos mucho, que es la radiotelegrafía. Y que por ahí pasó toda la información del mundo en un momento, en el siglo XX, ¿no? Sí, y ahí, bueno, invitamos a un gran amigo, colega, Óscar El Canario Sánchez, que es un viejo radiotelegrafista, navegó por los siete mares del mundo, y que se prestó a transmitir con su, bueno, conocimiento y su vieja... experticia, ¿no? Como ese oficio que tiene el radiotelegrafista, a transmitir el poema este. Por eso no crean que van a escuchar el poema en la obra, sino que lo que van a escuchar es su versión en código Morse. Claro, y seguimos jugando con esa transformación de medios dentro de esa ese discurso sonoro, ¿no? Es como que hay muchas capas de información sucediendo que tal vez nosotros la podemos, para el que no sepa radiotelegrafía va a ser un ruido más. Exacto, te iba a decir exactamente eso, claro, justamente hablábamos de los ruidos y pasa como con cualquier con cualquier lenguaje, ¿no? Cualquier simbología, que en definitiva quien no tenga el código para interpretarlo pasa a ser un ruido. Totalmente, sí. Bien. Y es un juego, digo, podemos seguir incorporando, porque hay incorporaciones de iconos sonoros, logos sonoros, por ejemplo, de radios que tenemos en nuestra memoria, ¿no? Con Gabriel hablábamos de Radio Moscú, por uh-huh. ejemplo, que uh-huh. es la, esa se va a entender, me parece. Sí. Pero hay otros logos sonoros escondidos en todos esos ruidos que son como intervenciones que fuimos haciendo, uh-huh. jugando con esa, iteración de capas. Exacto. Que van a poder escuchar ahora al final de esta espontánea, y que bueno, va a quedar abierta la invitación para que en definitiva cada uno encuentre sus propias capas o las cree, ¿por qué no? Así es. Porque claro, seguro que hay múltiples sentidos que por ahí trascienden a los autores. Como uh-huh. decíamos, la parte afectiva, por uh-huh. ejemplo. Claro. Muchas personas me dicen, no entiendo nada de lo que está pasando ahí, pero me hace acordar a cuando era chico y mi padre sintonizaba la BBC, claro, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Y les trae eso del ruido blanco, esa cosa, esa carga afectiva que les uh-huh. viene hasta el olor del desayuno, por ejemplo. ¿No? O sea, sí, son cosas que después se activan por... Porque no estamos muy acostumbrados a pensar en términos de memoria acústica o sonora, más bien estamos muy acostumbrados a lo visual por una predominancia cultural hasta hace muy poco tiempo, creo que eso ya viene cambiando, pero de alguna manera esta obra también es autobiográfica, en muchos sentidos y con muchas capas, como decía Brian, ¿no? Porque de alguna manera lo que somos cada uno de nosotros lo somos juntos también, ¿no? Con nuestras propias peculiaridades, pero habitando en un mismo espacio atmosférico, en cierta medida, ¿no? Sí, sí, es un proyecto que muy cálido para mí, a pesar de todas las cosas que puede implicar también negativas, ¿no? O sea, uh-huh. un temporal te puede dejar sin vida. Uh-huh. Sí, claro. Y está hablando de eso este ruido también, uh-huh. la ominosidad de ese supuesto control, o como dice Gali, esa domesticación de zonas de confort, ¿no? No, de la domesticación del ruido, justamente, claro, ¿no? Sí, y con respecto a la naturaleza, algo que en Uruguay, un país acostumbrado a no tener catástrofes grandes, no forma parte de nuestra identidad, lidiar con la catástrofe, ¿no? Cosa que en otros países es más intrínseco, digamos. Claro. Acá claro, tenemos la inundación como una muestra de clara de la indiferencia de la naturaleza ante el ser humano, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, uno puede decir, bueno, nosotros como los animales nos adaptamos al medio ambiente, y es verdad, pero en realidad lo que hacemos también es distanciarnos del medio ambiente, ¿no? Generamos modos de generar distancias, desde la pared de una casa, la ropa con que nos cubrimos, y un millón de prótesis que generamos para de alguna manera mejorar nuestra vida, ¿no? Y eso se traduce en políticas sociales, se traduce en muchos seguros y formas de seguridad que damos para mejorar y asegurar cierto confort, claro, para todos, ¿no? Pero claro, que genera un poco, por momentos parece crear como la sensación de que estamos cambiando el ambiente, como vos decías, pero en realidad no son más que barreras. Muchas veces el ambiente sigue estando tal cual, sí, bueno, y lo que hay es una barrera en el medio con nosotros. Sí, bueno, depende del punto de vista, porque si lo ves históricamente, sí cambiamos el medio ambiente, y muchísimo, ¿no? Uh-huh. Somos, como lo muestra Harari en su primer libro, como es, de hombres a dioses o algo así, de animales a dioses, muestra un poco ese efecto transformador, digamos, por no decir depredador, del ser humano, ¿no? Que va fagocitando prácticamente el entorno y adaptándolo a su situación, ¿no? No nos adaptamos nosotros al entorno, sino que adaptamos el entorno a nosotros, con todos los efectos que eso tiene, ¿no? De múltiples, incalculables a veces, y por mucho tiempo inconscientes, ¿no? Sí. Por suerte somos cada vez más conscientes de ello. Sí, igual la catástrofe siempre te agarra desprotegido, ¿no? Sí, como claro, desnudo, ¿no? Sí, porque tiene la sorpresa de alguna tiene, manera, claro, ¿no? Tiene el elemento, el fenómeno del accidente, uh-huh, ¿no? Sí. La cosa que sucede. Así es. Bueno, no sé si... Si les parece, ustedes van a hacer una lectura del poema que vamos a leer, el poema que van a escuchar en breve en Código Morse. En Código Morse. Y con esto cerramos la presentación, entonces. Que este poema es hermoso y habla justamente del tema de la tecnología radial, uh-huh, y esa fascinación de... Del año 1927, Alfredo Mario Ferreiro, en su obra El hombre que se comió un autobús. Radiotelefonía. Poema perifónico. Mi tímpano es una paralela de alambre. Está tendido en la azotea en un cepo de palos. Siento con él la voz de todo el mundo. El mundo canta para mí. Yo soy un poderoso soberano que borro los cantantes, disperso las orquestas o hago leer las últimas horas con un golpe de dial. Las lamparitas se ríen con luz blanca de los chistes de un monólogo. Estoy en mi aposento, dos por dos por dos, y soy el vértice de todas las actividades sonoras. Mi tímpano está allá arriba. Es una hamaca paraguaya que se balancea en el aire. Velocidades espléndidas me traen las palabras. Un tísico me habla desde el Brasil. La tierra gira entre las ondas con un estremecimiento de espanto. Espontánea. Porque el azar también es parte del dial.